gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Gloria a Dios. Si alguien puede levantar sus manos conmigo y dar gracias al Eterno Dios, porque nos permite estar en una atmósfera tan hermosa y tan de Dios, que es imposible, hermano, hacerle caso a la carne e irse. ¿Alguien dice amén? Amén. Aleluya. Mire algo, los ambientes atraen a la persona y a las cosas de su misma naturaleza. Usted prepara un ambiente de discoteca y ¿quiénes van? Amén. Usted prepara un ambiente de comelona, ¿quiénes van? Porque su naturaleza lo une, ¿sí o no? Lo llama. Pero cuando usted prepara un ambiente de gloria, alguien dice, yo estoy ahí. Hello. Alguien dice, me están hablando a mí, porque fui creado en la gloria y diseñado para vivir en la gloria. Amén. Así que, ¿de qué naturaleza tú eres? ¿De qué especie? Aleluya. Qué bueno estar aquí en esta casa. Me siento como en familia. Bendecimos al apóstol, ¿verdad? Inocencio Vargas, su esposa, los líderes, al hermano Castro, que también nos extendió la invitación. Para nosotros es un honor grande. Y le digo algo también, soy felizmente casado. Tengo la morena más bella que existe en esta tierra. Todos los días la veo más bonita. Santo, ¿qué unción es esa? Amén. Y ella también me ve a mí así. Amén. Gloria a Dios. Y nos honramos aquí, ¿verdad? Porque para nosotros es un privilegio predicar la palabra. Si usted me permite, que vamos a leer, aunque sea dos versos. Yo sé que Dios le está dando fuerza y estamos un poquito agotados, la calor, pero aguante un poquito, aunque sea 20, 25 minutos, ¿verdad? Ayúdeme ahí. Y si aquí me pueden ayudar la gente de multimedia, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, vamos a leer verso 19, 20 y el último verso de ese capítulo, 27. Amén. Segundo libro de Crónicas. Ese libro está después de primera de Crónica. Ah, déjame dar una ayudita. Amén. Entre Génesis y Apocalipsis. ¿Voy bien? Ahora sí, ¿verdad? Verso 19 y 20. En lo que usted va buscando ese texto, algunas Biblias parecen abanicos, ojeándose y no lo encuentran. Pero no se preocupe. Quiero decirle este principio: mientras más grande sea tu gigante, más ruido hará caer. Lo que quiere decir que a kilómetros se van a enterar que lo que te hacía la guerra cayó. Tú no lo dijiste, pero él hizo ruido cuando cayó. Así que si algo te ha estado haciendo la guerra de tamaño gigante, prepárate, porque eso tiene fecha de vencimiento para caer. Amén. Gloria a Dios, tenemos aquí el texto ya, segunda de Crónica, capítulo 30. Amén. Nos ayuda multimedia, ¿lo apareció? Bueno, lo leemos acá, no se preocupe. Verso 19 dice: a todo el que preparó su corazón para buscar a Dios, el Señor, Dios de su Padre, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario. Verso 20 dice: y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Amén. Agarró ese asunto. Dice: todo el que preparó su corazón. Ahora vamos al final, el verso 27. Dice: entonces, estamos allá, verso 27. Entonces los sacerdotes y levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y su voz. Y se oyó su voz, y su oración llegó hasta la santa morada donde están los cielos. Otra versión dice: llegó a la habitación de su santuario al cielo. Diga conmigo: habitación. Puede sentarse. Aleluya. Todo este capítulo está narrando que hubo un tiempo y años largos donde estaba destruido el templo y el altar, por lo cual no había ni oración ni adoración a Dios. Y quiero comenzar a derribar algunos conceptos que se han enseñado en cuanto al altar. Muchas veces decimos: ven al altar y arrepiéntete, ven al altar a orar y a humillarte. Cuando nosotros tenemos ese concepto, muchas veces no entendemos que hay algo más allá de que tiene que ver con esencia. Y es que el altar es su corazón. ¿Alguien diga amén a esto? El altar es tu corazón. Porque si usted cree que esta plataforma es el altar, entonces usted puede tener el altar dañado y seguir orando. Pero cuando usted entiende que su corazón es su altar, usted lo restaura. Y como dice la Biblia, que Dios sanó el corazón de quienes lo buscaban. Cuando alguien busca a Dios con un corazón sano, me está diciendo que no hay obstáculo que detenga la oración de ese hombre y de esa mujer. Dice que la oración de ellos llegó a la habitación. Hello. Allí no había semáforo en rojo, allí no había diablo, allí no había prueba que detenga la oración. Hay gente que se va de rodillas, pero su corazón está de pie. Y hay gente que dice: no, porque yo me tiré de rodillas y ya lloré. Espérate, pero a veces el corazón ni se enteró. Y a veces hacemos un cliché y no hacemos religiosos. Si no oramos de rodillas, sentimos que no oramos. Hay que orar de rodillas. Hay que orar, hermano, es bueno. Pero hay momentos que usted no puede arrodillarse, pero tiene el corazón humillado delante de Dios. A veces usted va en un taxi y va orando y Dios va orando. Hello. A veces usted va en un avión que siente que algo raro va a pasar y usted va orando. A veces usted va caminando, pero que usted está 24/7 conectado con un corazón humillado. Escuche esto. Mateo capítulo 6, verso 6 dice: tú cuando ores, ¿entra dónde? Vamos, ¿quién está leyendo la Biblia? Ayúdame a predicar. Tú cuando ores, entra. Dice que cuando vayas a orar, ¿cierra qué? ¿Y tu padre que está dónde? ¿Dónde está el padre? ¿Dónde fue que usted entró a orar? ¿Y dónde estaba Dios? Y según Crónica, ¿dónde llegó la oración de ellos? ¿Y a dónde llegó esa oración? ¿Más allá del cielo? No, no, a la habitación. Tú cuando ores, entra tú. ¿Y dónde llegó la oración de ellos? Algo está pasando. Te vengo a revelar algo del mundo espiritual. La única creación en la tierra que está diseñada para estar en el espíritu allá arriba y a la vez aquí abajo. El problema es que hay gente que solo tiene mentalidad terrenal. Pero te traigo otra noticia. El Dios tuyo que está en el cielo está también metido en tú. No, no, no, espérese, espérese. Usted tiene que agarrar esto. El Dios tuyo está metido. ¿Dónde está tu habitación ahora? ¿Cuál es tu altar? Diga, diga, Dios se me metió. Diga, diga, Dios se metió. Entre tuétano y tuétano, entre huesos, está en mi corazón, pero a la vez está en el cielo. Por eso yo puedo orar en la tierra y el cielo me responde. Por eso estoy en el cielo y a la vez estoy en la tierra. Por eso tengo que entender que Él dice en la Biblia que Él me sentó en lugares que... Entonces usted tiene una función, que usted está en la tierra, pero también está en el cielo. Que alguien que digiere este asunto. Usted no es un natural normal aquí en la tierra. Usted es alguien que tiene los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Por eso es que usted puede escuchar a Dios y transmitirlo en la tierra. Por eso vine a decirte, salte del esquema de que tu oración no es, no ha llegado al techo, que tu oración no es esto, porque es imposible que alguien con un corazón sano tenga obstáculo. El diablo se quema si le pone la mano a tu oración, porque tú vas con un corazón sano, limpio. Entonces entiende este asunto. Dios nos creó a nosotros con la capacidad. Óigame bien, nosotros somos un misterio. ¿Sabe por qué somos un misterio? Porque se le había escondido a los ángeles que Dios tenía una creación donde Dios se iba a dar a conocer. Dios te creó no para lujiar en la tierra otra cosa que no sea Él. Dile a alguien, me llaman a moderar a Dios en la tierra. Escuche, escuche, lo que la gente conoce en Buenos Aires de Dios se lo ha mostrado tú. Pero te traigo una más buena. Si conocen un Dios distorsionado, fue porque tú se lo presentaste distorsionado. Si conocen un Dios religioso, es que tú se lo presentaste religioso. Pero cuando tú entiendes que tiene la esencia de Dios, la gente va a decir, wow, este está mostrando a Cristo. Porque fuiste diseñado para revelar a Cristo. Alabado sea Dios. Nadie conocerá a Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces, si yo tengo a Cristo adentro, el que ha visto a Cristo me ha visto a mí también. Y el que me ve a mí. Por eso, cuando tú entiendes este principio, se acabó la ñoñería. Ay, póngame la mano para sentir a Dios. Usted no tiene que sentirlo, usted lo lleva adentro. Hello. Dile, se le acabó la poca vergüenza al diablo. Yo sé lo que soy. Aleluya. Por eso, hermano, alguien tiene que entender que nosotros fuimos creados para Él revelarse y darse a conocer. Si hay escasez de quién es Dios en la tierra, los culpables somos nosotros. Hello. Porque el Dios invisible nos creó para revelarse a través de nosotros. Él es invisible, Él es espíritu. Y nosotros somos los que lo damos a conocer. Pero lo damos a conocer cuando tenemos intimidad con Él. Cuando somos uno con Él, se nos pega tanto el hablar como Él y el ser como Él, que ya dejamos de ser nosotros para que sea. Hello. Aleluya. Entonces fuimos creados por Dios con un propósito de Él revelarse a sí mismo a través de nosotros en toda su creación. Yo le voy a pedir que usted se agarre bien con lo que le voy a decir ahora. Se hizo un experimento en un lugar como en forma de botánica, donde habían árboles, un bosque, y pusieron un aparatito para ver el comportamiento de las plantas. Pero lo hicieron con un ser humano. Pusieron a un ser humano en el bosque, midieron con el aparatito, sacaron el ser humano del bosque y midieron, y dio una medida diferente cuando estaba el hombre y otra medida cuando el hombre no estaba. Gracias. ¿Sabe por qué? Porque el hombre fue diseñado para enseñorearse sobre todo, y todo lo que hay tiene que reconocerte. Si en tu casa el diablo está metido, mi pregunta es, ¿qué hace? Yo escucho cristianos, fuera diablo de mi casa. Y al otro día vuelven y oran, fuera diablo, lo echaste en la mañana y por dónde entró en la noche. Porque tienes un concepto religioso. Pero si entiendes que el Cristo de la gloria vive en ti, entonces donde tú te pases en tu casa, ellos tienen que saber. Buenos Aires tiene que saber que hay una iglesia gloriosa. Hello. La tiniebla sabe cuando un hombre sabe lo que es. Hello. Deja el miedo y vive tu experiencia en la tierra de quién eres en el Señor. Te lo digo porque yo lo he vivido. En una ocasión se manifestó un demonio en un lugar. Yo estoy reprendiendo el demonio. Una me cansé. me aparté a coger un aire. ¿Y sabe lo que dijo el demonio? Al que estaba aquí, no lo dejen acercarse. ¿Sabe? Porque él veía lo que yo no veía. No se lo diga a nadie, pero tú andas mendigando lo que tú tienes. Ay, nadie me ama. Me voy de esa iglesia, me voy del evangelio porque nadie me ama. Y tú tienes a Dios. Y dice la Biblia que Dios es que. Dios es que. Vamos, predica lo que es Dios. Y si tiene a Dios, tiene que. No mendiga lo que tiene. Shaba baba sata la masaya. Creyente, ponme la mano para sentir a Dios. Ah, pues tú lo anestesiaste, lo dormiste. Porque el Dios que tú recibiste está ahí. Mire, mire, mire, si nosotros somos al revés. Señor, dame la doble unción de Elías. ¿Cuánto lo han pedido? Usted está pidiendo mal. Porque usted ahora en el tiempo de la estufa no cocina en carbón. ¿Sí o no? Entonces le hago una pregunta. ¿Quién le dio la unción a Eliseo y a Elías? Diga conmigo, Cristo. ¿Y a qué usted tiene adentro? Usted está pidiendo un producto cuando tiene la fábrica. El que le dio la doble unción, usted lo tiene y él la tiene toda inagotable. No se acaba. Por eso él dice, más vosotros tenéis la unción del santo. Ese santo es Cristo. Yo quiero ser como Esther. Como Ruth. Yo quiero ser como Josué. Te traigo noticias. Ellos querían saber para ser como tú. Te lo compruebo bíblicamente. Ellos dice Hebreo. Ellos indagaron los tiempos y las sazones de cuál era el tiempo que se iba a vivir esto. Cristo dentro de nosotros. Ellos querían saber a ver si le tocaba una algo que se cayera. Ellos no pudieron vivirlo, pero lo vieron de lejos. Y usted que lo tiene hoy no sabe lo que tiene y lo está menospreciando. Dile a alguien, guay, pero me crearon para algo glorioso. Me crearon para algo extraordinario. Me crearon para hacer lo que Dios dijo que voy a hacer. No hay otro propósito que es manifestar a Dios y darlo a conocer en la tierra. Déjese de estar inventando otro propósito. Hay gente que se ha dado identidad con los ministerios. El ministerio no da identidad. Lo que da identidad es ser hijo de Dios. Porque el hijo tiene su naturaleza. Y el que tiene su naturaleza tiene. No se lo diga a nadie. Antes del hombre pecar había ministerio. Había el hombre ni regaba tratado ni. Entonces, el Dios invisible se me creó para revelarse a sí mismo a través de nosotros. Por eso Dios puede durar eternidades infinitas revelándose. Así que le aconsejo algo: no siga perdiendo el tiempo. Que hay demasiado Dios para tan poco diablo. Y excúseme lo que le voy a decir. Pero hay gente que conoce más al diablo que a Dios. No se lo diga a nadie aquí entre nosotros. Escuche esto: hay cristianos que si le quitan la palabra diablo de la boca, no pueden orar ni adorar a Dios. Porque es lo único que tienen en su vocabulario. Porque conocen más al diablo que a Dios. Pero cuando tú conoces más al enemigo que a Dios, entonces cuando está en el problema, dice como el Chapulín Colorado: ¿quién podrá defenderme? Esto no es asunto de esto. Cuando tú sabes quién es Dios, dice como el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él dijo: nadie me responda. Mi socorro viene de Jehová. Yo estoy claro. ¿A quién le sirvo? Hello. Alíñate. Aleluya. La unión del Padre con nosotros a través de Cristo es la creación más gloriosa y anhelada de Él. Dios anhela verse a través de nosotros. Porque Dios vivía en su eternidad y nadie sabía de Dios. Por eso entonces Él nos crea, para que nosotros lo demos a conocer. Por eso deje el espíritu de comer solo y predique a Cristo. Modele a Cristo. No lo siente en el banco. Vamos, háblele a alguien de Él. Amén. Esta unión que tenemos que tener es todo amor, es todo paz y es todo deleite. Salmo 16:11 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Pero también dice: en su presencia hay plenitud, delicia por siempre. ¿Qué es lo que hay? Gozo, delicia, quincenal, los 30 cuando hay cobro, delicias a su diestra por 24/7, 365 días. Esto no se apaga. Esto no depende de la economía. Si yo sé habitar en su presencia, tendré deleite, tendré gozo, y la depresión tendrá que irse. Alabado sea Dios. Tu aburrimiento se va a ir, tu mal carácter va a cambiar, porque en la presencia todo tiene que cambiar. Hay dos cosas que yo aprendí, y una de ellas es la siguiente. La Biblia dice: el gozo del Señor es mi ¿qué? Cuando usted no tiene gozo, usted es un creyente que tiene anemia, porque no tiene fuerza. Por eso las críticas te hacen efecto. Por eso la calumnia te debilita y te da mareo. Por eso hay gente que no puede pasar el proceso porque tiene anemia. Alguien diga gloria. Pero aquí hay un secreto que dice: ¿el gozo de quién? El problema es que el gozo de mucha gente no es Dios. Se lo explico. El gozo de mucha gente es su carro. El gozo de mucha gente es su ministerio. ¿Cómo, varón? ¿Y es malo eso? Te lo explico. Jesús se le perdió en el templo, ¿a quién? ¿Y dónde estaba? Y hay gente en la iglesia y Jesús se le perdió. Y hay gente que aman tanto el ministerio que se olvidan del Dios del ministerio. Por eso es que cuando el Señor es mi gozo, ahí no hay problema. Pero cuando tu gozo es el sueldo, tu marido, tu esposa, tu carro, lo que tú haces secularmente, entonces hay problema. Porque si te chocan el carro, te chocaron él. Si el marido se fue, se te fue tú. Si no te pagan el 30, se te fue tú. Pero cuando usted entiende que el gozo suyo es en el Señor, entonces a Dios no lo chocan, a Dios no te lo roban. Por eso tengo gozo todos los días de mi vida, porque lo llevo dentro. Aleluya. Por eso yo vine a hablar con una generación que va a preferir intimidar más que con Dios que perder el tiempo en redes sociales. Voy a hablar de una generación que va a dejar de entretenerse, de estar distraído, y conectarse con la unión más gloriosa: Cristo en mí, esperanza de gloria. Escucha esto. Voy a tener que volar algo, pero no se preocupe. Gloria a Dios. Escuche esto. Hay gente que tiene doble ánimo, gente que son fluctuantes, gente que está gobernado todavía por su corazón. Porque al usted no tener una unión con el Espíritu Santo, Él no gobierna. Y chequeé aquí algo extraordinario. Porque hay gente que Dios le habla y terminan desobedeciendo lo que Dios le habla. Te lo voy a explicar sencillo. Porque todavía tú eres gobernado por las emociones, y las emociones negocian. para no obedecer a Dios porque no le gusta muchas veces. Y alguien, aunque escuchó a Dios, termina desobedeciéndolo porque sus emociones lo traicionan. Pero cuando el gobierno del Espíritu está en el corazón, usted no se rige por emociones, sino por revelación. Amén. Amén. Por eso hay gente que no escatima nada cuando Dios le habla. Hello. Amén. Por eso dice alguien: no permita que tu corazón ponga las reglas del juego, que la ponga el Espíritu. Amén. Todo se resuelve cuando vivimos en el Espíritu, porque el Espíritu conoce a Dios y me conoce a mí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y cuando eso sucede, por esa unidad, por esa intimidad, entonces cuando Dios te manda a hacer algo, Dios no está improvisando. Se le cayó la excusa a alguien. Se le cayó la excusa a alguien, pastor, que yo no puedo, que yo no sé. Si Dios es el que está hablando, te está diciendo: antes que tú vinieras a la tierra, yo te conocí. Dile a alguien: suelta la excusa, suelta la queja y suelta el lloro, que ya Dios te conoció y ya tu espíritu conoce a Dios. Alguien suelte la queja, avanza y comience a adorar a Dios. Alguien deje de estar poniendo pretexto, que si Dios te mandó, te respalda, te da la capacidad. Eso tú lo tienes en el Espíritu. Aleluya. Escuche esto. ¿Cuánto han escuchado la historia de Esther? Esther simboliza a nosotros. Asuero, el rey en la historia, simboliza al padre. Y Vasti, la otra reina, representa un tipo de creyente en la iglesia. La Biblia relata que el rey Asuero vino de conquistar y tener muchas victorias. Y todo rey quiere compartir con su princesa, su reina, sus banquetes, sus fiestas, lucirla y decir: mira, mira, mira, mira mi representación, mira mi corona, mira mi mujer, mira mi representación, mira todo lo que he logrado. Dice la Biblia que cuando el rey mandó a llamar a Vasti, su reina, todavía Esther no existía como reina, humanamente hablando. ¿Qué pasa con esto? Que la reina Vasti dice que ella no va a ir delante de la presencia del rey, que ella no quiere estar delante de la presencia. Ella deshonró al rey, le hizo un desplante al rey. Ella le dejó esperando al rey. Ella no complació al rey con lo que el rey le estaba pidiendo. Escuche bien, dice la Biblia que aquella reina llamada Vasti hizo un banquete en el mismo palacio, pero con sus mujeres. Hizo un banquete aparte del rey. No se lo diga a nadie. Hay creyentes que son Vasti, que todo lo que hacen lo hacen sin Dios. Se meten en noviazgo y después que preguntan. Y están en la iglesia. Hacen negocio. Le cae mal el negocio y después que oran. Son creyentes Vasti que hacen las cosas en la iglesia independientemente de la revelación de lo que Dios quiere. Gracias por el silencio. Pero vengo a hablarte en este día que los Vasti son destituidos, aunque están en el mismo palacio, pero no están deleitando al rey, no están complaciendo al rey. Son gente independiente, son gente rebelde, que hacen lo que le da la gana en la iglesia. No se someten al pastor, no se someten a nadie. Tienen la frase y decir: Dios me llamó, el otro te llamó a someterte para probar tu obediencia. Yo no creo en cacones reverdes. Dios me revela. Y esa es la gente que más dice que Dios le revela. La gente en desobediencia, que no se somete, que anda como chivo sin ley, son los que más revelación tienen y sueño. Tengo una palabra de Dios para ti. Sométete primero. Basti. Independiente, rebelde. A causa de eso, Dios dice el rey, que diga: ¿qué haremos? Le dicen ellos: hay que buscarte una reina. Y hacen el primer certamen de belleza. El primer Miss Universo de la historia está en la Biblia. Entonces, esta mujer llamada Esther, huérfana, campesina, olvidada, aparece en escena. Y hay algo muy interesante, porque el rey tenía un servidor que es un eunuco llamado Hagai, y Hagai representa el Espíritu Santo. Pero ella también tenía un tío llamado Mardoqueo, que representa un padre espiritual en la tierra. Te voy a hablar un poquito de Mardoqueo. Mardoqueo es la piedra en el zapato. ¿Cuánto han tenido esa experiencia? ¿Verdad que es incómoda? Porque los mardoqueos, los líderes, los padres que Dios te pone, no te dejan tranquilo porque vieron el potencial tuyo. No te aceptan tu poca vergüenza porque vieron que tú das para más. Son la gente que te corrigen aunque no te gusta. Los mardoqueos no se van de tu lado aunque tú lo votes, aunque tú lo ofendas, porque ellos saben que tú tienes un destino y no cualquier destino. ¿Alguien me está entendiendo? Le vengo a traer un consejo: no te enojes con tu mardoqueo, porque como quiera te van a sacudir, te van a sacar la ñoñería, te van a sacar la poca vergüenza, te van a enseñar a ser responsable, te van a alinear al propósito. Los mardoqueos están para orar por ti, para alinearte hasta que no te vean el palacio. Mardoqueo no te deja. Así que lo que no le gusta los consejos, usted está retardando su llegada al palacio. Hello. Si usted no es humilde para permitir que lo corrijan, usted va a tardar para llegar a su palacio. A mí me llamó una hermana y me dijo: ¿puedo hablar con usted? Digo: sí, tuve una revelación con usted, pero se la puedo contar. Digo: ¿por qué usted me pregunta si me la puede contar? Porque yo llamé a un ministro y le dije al ministro que Dios me había revelado algo de él, y él hasta me ofendió y me echó un boche. Yo le dije: ay, no, hermana, conmigo no, dígamela, porque puede ser algo que venga que yo no sé, y ore por mí. Porque hay gente que se le ha creído la gran cosa, que ya no reciben consejo, que no se le sientan a nadie a aprender, y han creado una fachada de que ellos son los Superman. Pero todo Superman tiene una kriptonita. Hello. Por eso vine a hablar con alguien este día, para que se le baje los humos, para que se sienta a aprender, porque si usted no aprende, no podrá enseñar a otro después. Vine a hablar con alguien para que aprenda a someterse, para que después se te sometan a ti. Hello, quieren echar fuera demonios, pero no se someten a nadie. Hello, esto es un principio. Si yo me someto, ellos se me someten. Dile a alguien: fuera, ministerio del llanero solitario. Gente llena de orgullo, gente que no permite que lo corrijan. Y esto es parte de tu intimidad. Alabado sea Dios. Entonces, ellos deciden llamar a reinas. Llamaron muchas mujeres. Y Hagai, el eunuco que representa el Espíritu Santo de Dios, dice que Esther cayó en gracia delante de él. Y él dijo a Esther que se llevara de él. ¿Sabe por qué? Porque él era amigo íntimo del rey. Él conocía los secretos y los gustos del rey. Entonces, si él lo tomaba a ella para prepararla, entonces ella iba a saber lo que a Dios le gustaba. Wow. ¿Sabe lo que está pasando con esto? Óigame bien. Que Hagai comenzó a entrenar a Esther, la comenzó a preparar. Escuche bien, ¿cuántos han escuchado la palabra protocolo? Usted no puede entrar al palacio de justicia en t-shirt, porque hay un protocolo de vestidura, ¿sí o no? Usted no puede viajar a los países que le piden visa, porque eso está dentro del protocolo, tener visa y permiso para ese lugar. Hay fiestas que te los ponen específicos, fiestas de traje. ¿Por qué? Porque es parte del protocolo. Si usted no anda así, no lo dejan entrar. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces Hagai, el eunuco, lo que estaba era enseñándole el protocolo del rey, enseñándole el protocolo, cómo se comporta y se vive, se actúa y se habla en el reino. Porque hay gente que le gusta sentar a Dios en el banco de los acusados y decirle: por tu culpa, Dios, estoy en esto. Yo he escuchado gente así: y Señor, tú eres que me tiene en esta situación, Señor. Y le reclaman a Dios como que Dios es un muchacho. Usted no conoce protocolo. Falta de respeto. O usted va y le dice así a Danilo Medina, en su cara, lo meten preso. Porque no conocen el protocolo. Amén. Entonces dice la Biblia que él agarró por 12 meses. 6 meses estaba ungida en aceite aromático. Otros 6 meses le estaban enseñando los modales: cómo vestirse, cómo caminar, qué perfume untarse, cómo hacer los gestos. Hello. Dice la Biblia, para ir avanzando, que cuando el rey le pasaron a Esther por delante, dijo: no me pasen a más nadie. Hello, hello, hello. Porque mire, mire. Pero rey, aguántese, que hay más reinas. No me pasen a más nadie. Esta lleva el perfume que me agrada, esta lleva los adornos que me agrada, esta lleva el vestido que me agrada, esta mujer camina como me agrada, me cocina como me gusta. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Es que hay gente que no conoce a Dios, y como no lo conoce, no sabe comportarse en la presencia. Mire lo que pasó. Después que la mujer le dio entrenamiento, dice la Biblia, que le pusieron, antes de ir al rey, todos los vestidos, todos los asuntos de maquillaje, el MAC, todos esos caros, Cristian Dior, todo, todos los perfumes y todas las joyas. Imagínese usted una mujer que todo el tiempo ha soñado con ciertos perfumes, alhajas y vestidos, que se los pongan ahí. Cuando uno es egoísta y tan ambicioso, uno agarra un perfume, se lo echa, se echa otro, se echa otro, se echa otro. Y usted, en vez de oler, y así hay gente que cuando adora, porque tiene una mezcla de perfume, ¿sí o no? Yo no sé si a usted le ha tocado estar al lado de alguien que tiene un perfume chillón, que hasta mareo le da a uno. Así hay gente que le están chillando a Dios. Pero Esther no le molestó al rey, porque se llevó de Hagai, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce el corazón de Dios, conoce los gustos de Dios. Y cuando tú estás conectado y sometido al Espíritu Santo, él te dice: no cante la canción que está de moda, canta la canción que a Dios le gusta. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Esta es la que está pegada, coro. Vamos a ensayarla y vamos a cantarla. No, no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere en el momento. Hay gente que dice: yo voy a cantar esta canción porque esta canción me ministra. Error. Usted no está aquí para que las cosas le ministren. Por eso la gente dice: ay, canten las canciones que a mí me gusta. El culto no es para ti. Hello, lo siento mucho. Lo siento mucho, pero el culto no es para ti. Ay, el culto no estuvo bueno. Cantar unas canciones raras. Otro dice: yo voy a cantar porque esto me identifica con mi experiencia. Cuando yo estuve mal, te estás recordando de tu proceso. Cántale a él para que viva glorias. ¡Wow! Vamos, alguien cambia el concepto de intimidad. Yo no estoy aquí para satisfacerme. Yo estoy aquí para deleitarlo. Yo no estoy aquí para cantar la canción de moda. Yo estoy aquí para cantar lo que hace que se mueva, haga milagro, liberte. Mire, cuando yo hablo de esto, a veces quiero hasta llorar. Porque en una ocasión, Dios tomó un profeta y me dijo: vuelve a ser como tú eras antes. Mire, yo iba a comprar unos zapatos. Y yo le decía, Señor, pues ya compro zapatos. Me rebajaban. Todos los milagros me sucedían. Pero en un momento como que yo crecí y tenía cédula espiritual, y ya yo no necesitaba, parece, pedir permiso. Y ya yo hacía las cosas sin pedir permiso a Dios, sin presentársela a Dios. Y todo me salía mal. Cuando Dios me dice, vuelve, porque en el mismo lugar que me dejaste, ahí estoy. No se lo diga a nadie, pero hay gente que acostumbró a Dios a una hora. Porque el corazón de Dios debió de estar en el palacio y estaba en un monte. Porque en el palacio había un Saúl que no le interesaba la presencia. Pero en el monte había un David que enamoraba y daba serenata a Dios. Por eso no son los lugares que te... Hay gente, hay que en tal lugar está la presencia. Que fuera, que en tal sitio, no. Donde tú lo enamores, ahí se manifiesta. Donde tú lo conquistes, ahí se manifiesta. Donde tú le ores, ahí se manifiesta. Él no está en un lugar, Él yo lo llevo por dentro. Él debió de estar en el palacio. Y estaba donde había un olor a oveja y a vaca. En tu cuartico, donde se mete la gotera, donde es un poquito incómodo, si allí de corazón tú lo buscas, lo adoras, allí va a temblar el lugar, porque a su presencia la tierra tiembla. El ojo, para Dios no hay palacio que lo impresione. Para Dios no hay ministro, ni cargo, ni ministerio que lo impresione. Para Dios no hay nombre en la tierra que lo impresione. Para Dios no hay lugar, ni plata, ni carro, ni jipeta que lo impresione. A Dios lo impresiona un corazón rendido a Él, que le reconozca que Él es el todo en todo en su vida. Póngase de pie. Que vamos, ya el tiempo nos traicionó. Sí, aleluya. Cuando Esther entra, ganó el favor del rey. Por eso escucha esto. Más vale un día de favor que toda una vida de labor. Porque si tú le caíste bien al rey, tú vas así conmigo, mire, me importa lo que diga la gente, porque ya el rey opinó, ya el rey habló, ya tú no dependes de la opinión de nadie, ya tú sabes lo que el rey dijo. Siguiente principio: ella entró con el vestido que le agradó al rey. ¿Sabe qué significa el vestido? Diga conmigo, adoración. Wow. Por eso que cuando yo le adoro, yo estoy desfilando delante de Él. Alguien diga gloria. ¿Ustedes saben por qué al diablo lo patean de allá arriba? Aquí entre nosotros. Porque él no había leído en el libro de Esther que no se puede entrar a la presencia del rey si no se conoce el protocolo. Y como él intentó entrar allá arriba sin... Le di en una pata y lo bajaron. Hello. Por eso yo vine a decirte en esta hora que nosotros estamos llamados a conocer lo que le gusta al rey. Hay gente que sabe mucho de carros, de pelo, de tinte, de blusa, de zapatos, de marca, de celulares, pero sabe poco de Dios. Gracias por el silencio. Esther se dejó preparar. Y cuando llegó la oportunidad, preparación más oportunidad es igual a victoria. Y hay gente que no se quiere dejar preparar, y cuando le llegue su turno van a fracasar, porque no están preparados para el momento que Dios los va a llamar para hacer cosas extraordinarias. Alguien diga gloria. Escuche esto, la influencia que nosotros como iglesia necesitamos para influenciar esta generación viene de la intimidad. Óigame bien, hay que aprender que lo que el rey favorece, las cosas que al rey le agradan, eso no hace favorito. Hay una canción que dice: Dios no tiene favorito, Él tiene íntimo. Pero que si usted es íntimo, se convierte en favorito. Y al favorito no toca puertas, se le abren. El favorito no llama: ábrame una puerta, por favor, para predicar. A él lo llaman. El favorito no se presenta con bombo ni platillo. Yo soy el reverendo reventado, obispo, avispa, fulano de tal, me bañé en el Jordán tantas veces esto, y comienza a dar un currículum. No se presenta así. Deja que el rey lo represente. Hello. Vine a hablar con alguien que va a dejar que Dios hable por él. Vine a hablar con alguien que va a decir como Juan: es necesario que yo, para que él se vea. Termino con este testimonio. En mi madurez, yo le decía: Señor, tú me llamaste a predicar a las naciones. Soy de una iglesia que no es de concilio. ¿Con quién me conecto? Le dije: la única que me conoce es mi mamá, y se le olvida el día de mi cumpleaños. A mí no me conoce nadie. ¿Cómo es que tú vas a cumplir eso? Dije: que me va a llevar a las naciones, que me va a mover en todo el país, que me llama. ¿Cómo? Eso no me cabe. Para mí que el profeta se emocionó. Para caerme bien. Pero yo conocía algo de temprano: intimidad con Dios. Y mientras más intimidaba, más Él me conocía y yo lo conocía. Y mire, un día estoy en un taller de banistería buscando algo. Digo: yo quisiera conocer la madera de acacia, porque la Biblia habla de eso. Alguien me escuchó, fue una pastora, yo no sabía que era pastora, y me dice: Dios me dijo que vaya a predicar en mi iglesia. Primera vez que la veo. Porque cuando tú intimidas, Dios te promueve. No tiene que tocar puertas. Dios sabe lo que te puso. Dios sabe lo que esta nación necesita. Hello. De ahí se abrió una puerta. Y dice: Señor, pues nadie me conoce. Alguien me llama. Dice: me hablaron de ti. ¿Y quién? No sé. Alguien me dijo que tú eres un hombre de Dios. Necesito para que me predique. Alguien me está entendiendo en este día. Hay gente lambiéndole al jefe. Y el jefe tuyo se llama Jehová. Cuando tú estás frío con Jehová, estás frío con... Y comenzó Dios a abrir puertas. Y comenzó Dios a hablar, a llevarlo a las naciones, a llevarlo a cualquier lugar. Y yo decía: pero yo no tengo manager, yo no tengo conexión, yo no tengo ni tarjeta. Pero cuando tú intimidas, Él te conoce. Y Él conoce los pastores, conoce las iglesias, conoce las naciones. Alguien diga gloria. Cuando intimido, soy favorito. Eso sí, se me levantó una sola guerra. Y como que este llegó en estos días, ya está predicando. Mi pastora me puso un domingo en esos tiempos nuevos, que los domingos nada más predicaban los evangelistas de renombre en aquellos tiempos y los pastores. Luego me pone a predicar en un retiro mensual. Digo: gloria a Dios. Cuando Dios se coge contigo, es que el favor cayó sobre ti. Y aunque el diablo se explote, voy a llegar. Aunque alguien me cierre la puerta, Él me la abre. Wow, intimida y verás. Hay gente, pastor, más preocupado por tener una relación humana que con Dios. Cuando el hombre te abre la puerta, cuando él quiere te la cierra. Pero la Biblia dice que Dios abre puertas que nadie. Deja de mendigar lo que tú tienes. Deja de mendigar unción, tú tienes unción. Deja de mendigar amor, tú tienes amor. Deja de mendigar amistad, tú tienes el amigo de amigos. Deja de mendigar un milagro, tú tienes el Dios de los milagros. Deja de mendigar ofrenda y está pidiendo a hombre. Cuando le pides a él, quien tú menos lo esperas, te sorprende. ¿Sabes? Dios moverá cielo y tierra cuando tú eres amigo de él. Él le dijo a Abraham: te llamo amigo. Y cuando iba a hacer algo en la tierra, llamó a su amigo: te invito a un café. Se sentaron Abraham y él en un café. Voy a destruir a Sodoma, dice Abraham. Espérate, si hay tanto, porque eran amigos. ¿Dónde están los amigos de Dios? Los pana full. ¿Dónde está la gente que dice: Dios es mi mejor amigo, yo le cuento todo? Por eso que cuando tú le cuentas todo a tu mejor amigo llamado Jesús, cuando alguien le viene a hablar a Jesús de ti, es un chimoso, porque ya él lo sabe. ¿Se da cuenta? Por eso, más que dones, más que un ministerio, más que naciones, sea amigo. Eso significa estar delante del rey. Por eso cuando el rey dijo a Esther: pídeme lo que quiera, que hasta la mitad del reino te daré. Porque ella sabía intimidar con el rey. Levante sus manos conmigo. Todo lo que nosotros necesitamos, ya Dios lo tiene. Dice la Biblia que en Él estamos completos. En Él somos y para Él. A ti y a mí no nos hace falta nada, porque Él lo tiene todo. Dejemos de mendigar. Dejemos de ser mendigos espirituales, esperando que a alguien se le caiga una limosna para sobrevivir. Hello. Cuando cambias de ser un mendigo a tomar tu posición de hijo, ya tú ordenas, ya tú pides, ya tienes derecho, ya tienes herencia. Y mi oración este día es que Dios restaure nuestra intimidad con Él. Que apartemos tiempo de calidad, dejar que Él hable a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Porque usted se dará cuenta que nada es imposible para Él. Levante sus manos y adore a Dios. Esta noche es noche de milagros. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Hoy se va tu tristeza. Hoy se va tu amargura. Hoy se van tus dolores, tus achaques. Hoy hay un cambio de rostro. Hoy hay un cambio de paradigma. Hoy hay un cambio. Hoy Dios te fortalece. Porque en su presencia tú eres invencible. Hello, hello. Se van los dolores de cabeza. Se van los ataques del diablo. Se van las culpas del pasado. Los ataques de acusación. Se van las culpas. Eres libre hoy. Dios te perdonó. Dios te restauró. Dios te amó. Dios te lavó con su sangre. Vamos, alguien. No deje que el diablo te prohíba hablar con Dios. No permita que la voz de acusación te calle la boca. Vamos, eleva tu cántico en esta hora. Eres libre por su sangre. Eres libre por el poder de su palabra. Libre. Escuche esto. Haga esta declaración conmigo. Diga: soy libre. Dígalo con fuerza: soy libre para adorar, para cantar, para orar, para danzar. Dígalo: soy libre para servir a Dios, para amarlo, para obedecerle. En el nombre de Cristo, así lo declaro. Vamos, apláudele al rey, apláudele. Levanta tus manos. Espíritu Santo, comienza a fluir. Porque hoy se rompe todo paradigma. Escucha esto. Dentro de ti está Cristo. Está tu potencial, está la unción. Tu bautismo está dentro de ti. El hablar en lengua, la unción, el poder. Ahora, cuando nos ponemos de acuerdo, lo que está dormido se despierta. Amén. Así que levante la mano. Lo que quieren ser activado a un mayor nivel espiritual de lo que han estado viviendo. Mayor nivel de oración. Mayor nivel de adoración. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Cristo. En el nombre de Jesús. Todo el que levantó la mano, Señor, está creyendo. En esta hora se activa lo que ellos llevan dentro de parte tuya. Ahora, nuevas lenguas. Se activa el bautismo en el Espíritu. Recíbelo ahora en el nombre de Jesucristo. Nuevas lenguas. Se activan los dones. Se activa tu naturaleza. Ahora, ahora se activa lo profético. Se activa lo apostólico. Se activa esa fe gloriosa que tiene. Se activa, se activa. Ahí está, ahí está, ahí está. Recíbelo. Fuego de Dios. Se activa lo que lleva adentro. Se activa el ministerio. Se activa el don. Se activa esa gracia. Se activa el favor. Mira, mira, mira, mira, mira. Wow, wow, wow. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Algo está sucediendo en la casa. Hay un rompimiento. Hay un rompimiento con lo natural, con lo lógico. Vamos, vamos, vamos. Fuego de Dios. Bautismo, Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Nuevas lenguas. Espíritu Santo y fuego. Nueva dimensión en el Espíritu. Vamos, se activa el don. Se activa el potencial. Fuego de Dios, recíbelo, recíbelo. Wow. Recibe el fuego. Recíbelo. Hoy te vas libre. Hay fuego en la casa. Hay fuego. El santo de Israel que tú llevas dentro. Se activa, se activa. Se activa. Se activa el don que lleva dentro. Se activa ahora esa unción que pudre el yugo. Vamos, la gente con llamado a liberación. Hoy se activa esa unción de liberación. Esa autoridad que estaba apagada se activa. Vamos, vamos, vamos. Alguien diga gloria. Alguien diga gloria. Se activa, se activa. Hay fuego de Dios. Se activa. Recibe ahora nuevas lenguas. Recíbelo, recíbelo. Espíritu Santo y fuego. Hay sanidad, hay liberación. En el nombre de Jesús. Le voy a decir esto. Hay gente aquí que tiene que estar en violencia en el espíritu. Porque hay cosas retenidas que usted sabe que estuvieron a punto de llegar, pero se detuvieron. Y hay gente que cree que es parir lo que lleva adentro. Le traigo noticias. Dios te dice: no hay aborto. Vamos, vamos, oiga, oiga esta palabra. No hay aborto en tu ministerio. No hay aborto en tu llamado. Hello. Se equivocó el diablo si pensaba que te iba a hacer abortar. Vine a hablar con alguien que se activó hoy. Se activó en el espíritu. Se activó. Wow. Yo quiero saber si en esta noche tenemos amigos, personas que no son cristianos. Tenemos visita. Alguien que no es cristiano, usted quiere al Señor en su corazón. ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo quiere? ¿No quiere a Cristo? No te preocupes, sigue viniendo a la iglesia, que Dios lo hace. Alguien más, mire, mire, mire. Venga, ore con él. Alguien más, cuando la presencia está, algo sucede. No manipulamos, ella lo trae. Hello. Dios quiere algo especial contigo. Dios quiere tomarte de la mano y llevarte a cumplir tus sueños, de bendecir tu familia, de ayudar tu familia. ¿En tu corazón ha estado eso, sí o no? Tú quieres ayudar a tu familia, que echen para adelante, porque Dios te conoce y Dios escuchó tu corazón, pero sin Él es imposible. Si lo quieres, quieres a Cristo en tu corazón, ven, pasa aquí delante, atrévete. Venga, una líder juvenil, denle otro aplauso a Dios, una líder juvenil que ore con ella. Hay evidencia cuando tenemos intimidad. Él se revela, Él se manifiesta. Vamos, alguien ore con ella. Dile a alguien, Dios no se ha mudado. Díselo en serio, Dios no se ha mudado. Él es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. El que hizo milagro ayer lo hace hoy. Vamos, vamos, vamos. Si lo hizo con David, lo va a hacer conmigo. Si lo hizo con Mefibosé, lo va a... Alguien declárese hoy su gracia y su bendición. Una noche con el rey y todo le cambió. Entró como huérfana, salió con paternidad. Entró como campesina y llegó siendo reina. Llegó desamparada y ya tenía amparo, guardia y seguridad. Era olvidada, ahora es la reina, todo el mundo la conoce. Dios quiere cambiar tu vestidura, tu identidad, tu estatus. Alguien más quiere entrar a la presencia del Rey esta noche. Aceptar a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le bendiga y la persona por este lugar.